Gracias, compañeros oyentes. Hoy hubo actividad de las cooperativas agrarias federadas, en donde sobre todo se hizo hincapié, entre otras cosas, a analizar el tema del cambio climático y de alguna forma establecer las razones por las cuales se considera que la producción agropecuaria uruguaya de alguna manera no genera un impacto tan complejo como sí pueden generar otras industrias o otros países que de alguna manera también tienen actividad agropecuaria distinta a la nuestra. Esto lo marcaba también la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Zucasi, que estuvo en representación del gobierno, lo iba a estar Orsi, pero no lo pudo hacer justamente por los problemas de agenda a partir de los encuentros con el presidente español Pedro Sánchez. Entonces fue la propia Zucasi, vicecanciller, la representante del gobierno en esta instancia. Y ella destacaba sobre todo algunos mecanismos internacionales en donde Uruguay puede de alguna forma demostrar, validar y también manifestó por qué no pensar en el negocio, no solamente ver este tema como un desafío, sino también verlo como un negocio al tema del cambio climático, a partir de establecer las fórmulas de producción del Uruguay cuyo impacto no generaría los problemas que, reitero, generarían otros países en este ámbito de la actividad agrocomercial. Vamos a escuchar lo que manifestaba Valeria Zucasi en relación a este tema. A mi modo de ver, esto es un desafío, pero también es un negocio. Y tomo el final de esa presentación para decir lo siguiente. Los mercados internacionales, incluso aquellos que no lo eran hasta hace unos años, porque nosotros cuando pensamos en mercados de nicho y pensamos en mercados de alta calidad y de agregación de valores, tendemos a pensar en Estados Unidos, en la Unión Europea, en donde hay un consumo de más poder adquisitivo y demás. Pero si hoy miramos incluso a los mercados asiáticos, que son los que tienen mayor crecimiento, encontramos consumidores y consumidoras que están buscando productos que tengan un diferencial desde la responsabilidad social, que tengan un diferencial en materia del tipo de producción. Y ahí es donde Uruguay tiene una oportunidad inmensa porque ya tiene esa confianza, ya tiene ese reconocimiento, pero no hay que equivocarse pensando que nos conocen en todos lados. Entonces, la forma en que nos insertamos en esos mercados, la forma en que nos plantamos en debates internacionales como el que nos lleva a la COP30, la forma en que nosotros mostramos que no somos contaminantes agrícolas ganaderos que venimos a explicar que el cambio climático no existe, que es un debate innecesario, sino que lo reconocemos, lo incorporamos y modificamos nuestras formas de producción para preservar el medio ambiente, para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas tengan ese mismo producto que podemos tener hoy, es el diferencial de Uruguay y es el tipo de voz que hay que llevar con fuerza y con datos y con ciencia y con muestras de que es real para mostrar también desde ahí el diferencial de nuestra producción. Entonces, el llamado es, primero, al involucramiento del cooperativismo uruguayo, del cooperativismo agrario uruguayo, en la discusión que nos va a llevar a la COP, en las discusiones del cambio climático. Nosotros tenemos amigos regionales en el Caribe, por ejemplo, que lo piensan desde el impacto que tiene el cambio climático en islas que pueden perder gran parte de su territorio por inundaciones. Nosotros sabemos, sin embargo, lo que es la inundación, no sabemos lo que es la sequía, nosotros sabemos el impacto que tiene en la producción y ahí las alianzas son posibles. Y en esas alianzas, el crecimiento de esa voz diferencial del Uruguay nos puede llevar a tener tal vez un reconocimiento que hasta ahora ha sido más difícil en el ámbito de la discusión de la COP. ¿En dónde está el negocio? El negocio, como yo les decía, está en que la agricultura familiar, por ejemplo, el pequeño cooperativismo, nunca va a tener el volumen para nutrir enormes mercados y llegar allá donde las demandas son de millones y millones, pero sí tiene la posibilidad de dos cosas. Una, encontrar un nicho en donde el diferencial del producto le genere una oportunidad de insertarse en el mundo que de otra forma no tendría un etiquetado, el cumplimiento de un estándar estándares que no cumple nadie más, pero que sí cumple Uruguay. En esas áreas puede haber una oportunidad bien interesante de transformar esto en un negocio. La segunda tiene que ver en la inclusión de nuestra producción en cadenas de valor, que buscan justamente a la hora de producir un alimento, que los ingredientes que se utilizan para ese alimento sean sostenibles, sean sustentables con el medio ambiente, sean responsables socialmente y demás. Se nos vienen desafíos interesantes, se nos vienen oportunidades a través de acuerdos comerciales que nos pueden abrir determinados mercados, pero que también nos pueden dar una chance para integrar inversión en áreas que ustedes tengan hoy identificadas como muy locales y sin oportunidad de entrar en el mundo, pero que tal vez con estas nuevas inversiones puedan empezar a mirar. Entonces, nuevamente y solo para no sacar mucho más tiempo. Gonzalo Sivila, ministro de Desarrollo Social, indicó que están pensando en priorizar el área vinculada al tema de las personas con discapacidad y en ese sentido trabajar de forma más concreta. Se fusionó el tema cuidados con el tema de la atención a personas con capacidades diferentes. Y en el gobierno anterior, el de la calle Pou, se está pensando en nuevamente separarlos. Sivila hizo referencia a este tema cuando, firmando un acuerdo con el Tribunal del Contencioso Administrativo, TCA, público-público, hablaba de las posibilidades de acceso y de colaboración que se tiene. Por ejemplo, cuando alguien concurre y necesita un traductor de señas, bueno, la coordinación con entre MIDES y en este caso el TCA se puede dar, pero apostó además que se dé entre otros organismos en el ámbito público, sobre todo en temas de acceso a la justicia, temas que tienen que ver con resolver y facilitar los problemas a la gente en sectores vulnerables como los que atiende el MIDES o con complejidades como pueden ser también las personas con situaciones de capacidades diferentes. Vamos a escuchar lo que manifestaba el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila. Atiende cientos de personas con discapacidad. No tenemos concretamente números específicos referidos a un tipo de discapacidad o una situación de discapacidad particular. En el Uruguay hay miles de personas con problemas que tienen que ver con situaciones de discapacidad que recurren a distintos organismos del Estado, también al Ministerio de Desarrollo Social. Nuestra acción se está potenciando. De hecho, estamos en este momento analizando un nuevo diseño institucional. Ustedes saben que el gobierno anterior fusionó el área de discapacidad con el área de cuidados dentro del ministerio y nosotros queremos volver a jerarquizar el área de discapacidad como un área aparte. O sea, si bien podemos entender fundamentos que se plantearon por parte del gobierno anterior, para nosotros conceptualmente el área de cuidados y el área de discapacidad requieren de una personalidad institucional propia. Y en eso estamos trabajando de cara al presupuesto, también la posibilidad de ampliar prestaciones. No es el Ministerio de Desarrollo Social la única institución que presta servicios o atención a personas con discapacidad, lo hace el Sistema de Salud, lo hace el Banco de Previsión Social, pero bueno, el Ministerio de Desarrollo Social juega sin duda un papel importante. Tenemos un área de atención particularmente a personas con discapacidad visual, el Centro Tiburcio Cachón, que es un centro que trabaja cotidianamente con las personas y con sus familias también, y lo mismo con otras situaciones. Es variable, digamos, la situación de recurrir al Ministerio de Desarrollo Social por distintas prestaciones. Muchas veces también hacemos tareas de apoyo para el acceso a servicios que prestan otras instituciones del Estado. Por eso esto es tan importante, ministro. Ese convenio marco habilita la firma de distintos convenios complementarios al convenio marco que van a abordar justamente los aspectos concretos de esta resolución, ¿no? Pero yo les ponía un ejemplo recién, que es el de las pensiones con invalidez. Sucede que de repente una persona acude al tribunal y es una persona que necesita, por ejemplo, un intérprete de lengua de señas para poder comunicarse. Bueno, eso hoy el tribunal lo resuelve como puede resolverlo, pero necesita institucionalizar un mecanismo para resolver esto y para eso va a contar también con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros tenemos una larga experiencia de trabajo con personas en situación de discapacidad, conocemos los mecanismos, lo que se necesita, digamos, para de alguna manera ir abordando esas barreras de acceso. Y vamos a ir trabajando en convenios complementarios que pasan desde la formación de los funcionarios a las necesidades que existen en cada uno de los ámbitos donde se despliegan estos procedimientos para que las personas puedan acceder. Y lo mismo el tribunal con nosotros, ¿no? Es un convenio recíproco, es un convenio donde también el tribunal se compromete a prestarle al Ministerio de Desarrollo Social colaboración. Así que vamos a trabajar en la concreción de este convenio a través de convenios complementarios, analizando cada uno de los aspectos en los que podamos trabajar interinstitucionalmente, que es un desafío siempre importante en el Estado, ¿no? No trabajar cada uno por su lado, sino cuando se trata de temas importantes, poner en el centro a las personas, colaborar, trabajar en conjunto para que las cosas salgan adelante. Metemos en lo que fue la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva del presidente español Pedro Sánchez y del presidente uruguayo Yamandú Orsi. Comenzamos con el presidente español, que habló de la situación planteada en torno al tema del Mercosur, la intención de seguir promoviendo ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero que también nosotros de alguna forma aterrizábamos algunas de las cosas que en Chile se habían expresado en torno al tema de acuerdos entre países progresistas, la intención del multilateralismo y la búsqueda de hacer frente a algunas situaciones, acciones, por ejemplo, en torno al tema vinculado a lo que es la problemática que tiene que ver con el gobierno de Donald Trump, de Estados Unidos, el tema de los aranceles. Y que también nosotros en nuestra consulta al presidente español le marcábamos como una dificultad a la hora justamente de progresar en este tipo de movimientos, a los cuales podrán acceder otros países que no tengan la característica progresista, siempre y cuando cumplan con una serie de metas que tienen que ver con el combate a las falsas informaciones políticas, al tema de los bulos en redes sociales, el tema también de la protección y los derechos de las mujeres, o también lo concerniente, por ejemplo, al libre mercado. Vamos a escuchar lo que decía Sánchez, que le marcábamos también ciertas diferencias que puedan existir, que creemos nosotros existen en relación a matices, por ejemplo, entre Brasil y Uruguay, en torno a problemáticas tan dolorosas como la situación en la Franja de Gaza ante el avance israelí. Orsi, en este caso, manifestó que se había firmado una declaración en Chile, que de alguna manera hay de consenso sobre ese tema. Pedro Sánchez, en este caso el presidente de España, marcaba que en esa consideración se había tenido en cuenta de que no se va a poder avanzar por consenso. Y él ejemplificaba, por ejemplo, con el tema Ucrania, por la guerra con Rusia, en donde él manifiesta claramente tiene una posición diferente, por ejemplo, a Lula da Silva, presidente de Brasil. Entonces, es claro que en algún caso va a haber diferencias. Este gran consenso que podría pues, hacer del Mercosur y de la Unión Europea la zona, la mayor área de libre comercio del mundo, que no es cosa menor en un momento en el que las guerras comerciales impuestas de manera injusta y unilateral pues están dominando la conversación pública, ¿no? Y en ese sentido, desde la parte europea, pues trabajaremos por persuadir aquellos gobiernos que todavía tienen algunas dudas, ¿no? Y también sí quisiera reconocer la labor hecha por los países integrantes del Mercosur y singularmente, lógicamente que estoy aquí en Uruguay, por su gobierno y por su presidente. Fabricio Acosta de Radio Centenario, para el presidente de España, consultarle sobre la intención de conformar este grupo de movimientos de países progresistas y qué tan desafiante es teniendo en cuenta potencias como la de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump que está dispuesto hasta sancionar con temas de aranceles y con diferencias o matices que pueden existir con países con los cuales se reunió en Chile en temas tan dolorosos e importantes como pueden ser el conflicto palestino-israelí. Cómo de alguna manera trabajar en forma conjunta, teniendo en cuenta que no son las mismas visiones que se tienen por parte de algunos países en relación justamente a esos temas. Sobre lo primero, decir que este grupo, que aspira a ampliarse en número, y a incorporar no solamente gobiernos, sino también think tanks, representantes de la academia, de la sociedad civil y demás, digamos, organizaciones articuladas. Hemos acordado el que no va a actuar por consenso. Habrá políticas en las que podamos estar de acuerdo y otras en las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, respecto a la guerra de Ucrania, el presidente Lula da Silva tiene una posición que yo no comparto. En la cuestión de Gaza, yo creo que sí que hay un consenso mucho más amplio en ese grupo de cinco gobiernos. Pero, en todo caso, no vamos a actuar bajo el consenso, sino que vamos a encontrar aquellas políticas, aquella mirada que sea, digamos, la que nos mueve. Y la que nos mueve no es ir contra nadie, es simplemente ser conscientes de que hay una ola reaccionaria, de que hay una internacional ultra, que supone un serio riesgo para la democracia de nuestras sociedades y que, por tanto, tenemos que coordinarnos para hacer frente a esos discursos del odio y también a esas políticas que lo que están haciendo es socavar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, ¿no? Por eso he puesto antes el caso del ejemplo de las redes sociales, de las plataformas digitales y la necesidad de desarrollar el pacto digital a escala global acordado en Naciones Unidas y de compartir experiencias sobre cómo tener unas redes sociales donde no impere el discurso del odio, sino bueno, pues elementos positivos que efectivamente existen en las redes sociales, pero que por desgracia hoy son minoritarios, ¿no? Y creo que ahí hay mucha experiencia, tanto de España como de Uruguay, como de Brasil, que podemos compartir entre nosotros y que podemos compartir también con otras sociedades, ¿no? Porque esta es una, yo creo, de las tareas, de los deberes que tenemos también como gobiernos y como, digamos, representantes de una mirada progresista, ¿no? Del mundo y de la vida, ¿no? Y es que no puede imperar el discurso del odio que confronta, que banaliza la violencia, que cuestiona e incluso considera como revolucionario pues el derogar importantes conquistas en derechos y en libertades, como pueda ser la causa feminista o como pueda ser el reconocimiento del colectivo LGTBI. O una mirada absolutamente peyorativa y estigmatizada del fenómeno de la migración, con lo cual he empezado en una de mis principales reflexiones al principio de esta comparecencia de prensa, ¿no? Por tanto, yo creo que todo este tipo de discursos de odio, de narrativas que polarizan a nuestras sociedades y que desinforman a nuestras sociedades, tiene que ser respondida, y tenemos que responderla de una manera articulada, y no podemos responderla desde el Uruguay solo, o desde España solo, o desde Brasil solo, tenemos que hacerlo de manera conjunta, porque efectivamente es un debate que nos está inundando, que está desinformando, que está confundiendo a nuestras sociedades y que está polarizando, a fin de cuentas, a nuestras sociedades. Y por tanto yo creo que esta es una tarea que tenemos que ponernos muy en serio, porque está afectando a nuestra convivencia y por tanto a la democracia en su conjunto, ¿no? Sí tenemos estos cinco presidentes una mirada progresista, pero este es un grupo abierto, lógicamente, a todos aquellos gobiernos, a todos aquellos movimientos que, sin incluso pertenecer al ámbito progresista, están igualmente preocupados por la deriva del debate público en las redes sociales tan polarizante y tan presente el discurso del odio como antes he dicho. Mientras tanto, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, habló de situaciones que tienen que ver con otro tipo de problemáticas vinculadas a los planteos, sobre todo en torno a la posibilidad de modificaciones en lo que es la estructura de Naciones Unidas, para mejorar esa respuesta del multilateralismo. Y en ese sentido también nosotros le preguntábamos por algunos acuerdos que hoy se firmaron, uno de ellos en torno al tema seguridad, porque sabíamos que claramente podría estar allí el tema del narcotráfico, por algunas situaciones que Uruguay también ha tenido en torno al tema de la llegada de contenedores a Europa con droga. La idea es la colaboración tanto de lo que es la parte europea como también la parte vinculada al área aquí sudamericana. y en ese sentido avanzar en ciertas herramientas, acuerdos y estrategias. Y por otro lado también le preguntábamos a Orsi sobre la posibilidad de inversiones, acuerdos comerciales. Manifestaba que también eso ha estado en lo del diálogo con el presidente de España, se han tenido reuniones con empresarios, la idea de la inversión, y sobre todo apostaba también a que, bueno, la mayor inversión, en este caso Ferrocarril Central, también tiene capitales españoles. Vamos a escuchar lo que decía en conferencia de prensa el presidente de la República, Yamandú Orsi. Decisiones que estén, o que esta consigna de democracia siempre se extienda a otros países e incluso a algunos que tienen gobiernos que sin duda no tienen una afinidad ideológica ni filosófica. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros entendemos que lo primero es la democracia, y en el concepto de democracia, por supuesto, el abanico de pensamiento bastante más amplio que pensar en gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda. Es por eso que la lista de países a los que se va a proponer un texto concreto de defensa de la democracia es bastante amplio. Y ahí no nos referimos a ningún país en especial, sino a una dificultad que estamos viendo para que aquellos principios o aquellas consignas que eran obvias años atrás se vuelvan a plantear con fuerza, y sabemos y tenemos la certeza de que si se trata de defensa de las libertades, defensa del régimen de partidos, defensa del régimen democrático, vamos a conseguir mucho más alianzas, que incluso más allá de la frontera de lo que podríamos pensar como gobiernos de carácter progresista. Esa es la idea, y por supuesto también derivó en algunas propuestas hacerle al propio secretario general de la ONU para algunos cambios que tiene que tener esa institución, que para nosotros es la garantía, el multilateralismo es la garantía que tenemos para un mundo que viva más en paz. Sabemos que si no se producen cambios en la propia estructura de la ONU, va a ser muy difícil avanzar en este mundo que nosotros queremos que sea el mundo del futuro. Fabricio Acosta, de Radio Centenario, preguntar si España, el presidente Orsi, hizo algún planteo concreto en torno al tema seguridad y algún aporte de Uruguay al respecto, y si se habló algo también en torno al tema de alguna inversión o alguna posibilidad de instalación de empresas españolas aquí en nuestro país. La delincuencia hoy tiene un carácter transnacional discutido. Incluso ya trascendió lo regional, y gran parte de los delitos de carácter, como te dije, internacional, pero los vinculados concretamente, específicamente al tema narcotráfico, tiene una vinculación con Europa directo y clarísimo. Es América del Sur, Europa, quienes tienen que articular de manera bastante más de memoria, por decirlo de alguna forma, este tipo de trabajos. La otra pregunta con respecto a inversiones, no olvidemos que la mayor inversión extranjera en Uruguay tiene origen español, por lo tanto debemos prestarle mucha atención y a su vez estimular a que otras empresas puedan seguir viniendo a Uruguay, que las que están se afirmen, y a su vez nos comentaba el presidente Sánchez que también hay muchas empresas latinoamericanas que están poniendo pie en Europa, concretamente en España, y que nos obliga a estar atentos y en línea para poder facilitar todo esto. Infraestructura, ferrocarril, empresas vinculadas al agua. Nosotros trabajamos con algunas empresas españolas, por ejemplo, en el tema de saneamiento. Aparece el tema del hidrógeno verde con mucho más fuerza de la que hasta hace poco tiempo tenía. El gobierno anterior en Uruguay nos dejó esta idea y esta hoja de ruta, que nosotros la estamos revisando y que estamos convencidos de que hay que seguirla. Lo que sí es cierto que España tiene un avance que para nosotros es novedoso y que lo vamos a utilizar quizá como espejo, o quizá también intercambiando posibilidades de negocio, porque de eso también se trata. Así que, por un lado, reconocer lo que la inversión española ha significado en estos últimos años para Uruguay, y a su vez generar la plataforma para que este intercambio de inversiones se agilice y estemos mucho más atentos ante cualquier dificultad que pueda existir, y que nosotros desde los gobiernos podríamos facilitar o mejorar. Repito, algunas empresas ya están en Uruguay y otras que viene, o por ejemplo empresas que estuvieron y que se vendieron, siempre vimos la necesidad, y lo hicimos, de intercambiar, de ver de qué viene la cosa para evitar que se tranquen los negocios, que se compliquen o que generen antecedentes que no nos gusta a ninguno. Luis Alberto Heber, el senador del Partido Nacional, líder del herrerismo, estuvo hoy justo en el homenaje a Herrera y fue consultado nuevamente por la falta de los blancos y los colorados en el diálogo social que lleva adelante el Frente Amplio. Volvió a insistir con la fórmula, con el modelo, no comparte el mismo. Y por otra parte, destacaba, sí está más convencido con propuestas como las que llevó a cabo después el presidente Orsi con reuniones con líderes de partidos políticos con representación legislativa. Hay que destacar que justamente mañana lunes a las 11 de la mañana se va a hacer el otro llamado para acuerdos políticos que tiene que ver con seguridad, que va en este caso a encabezar Carlos Negro, el ministro del Interior, y en donde no habría problemas de participación porque aquí no habría una mezcla entre temas vinculados, organizaciones sociales o de la cátedra junto con el ámbito político, sino sería meramente político, y eso de alguna forma ha sido visto con buenos ojos por ejemplo por parte del senador Colorado Andrés Ojeda, también por parte del senador Luis Alberto Heber. Heber reivindicó al Parlamento como el lugar para encontrar los consensos y los acuerdos para generar leyes, más allá después de escuchar a organizaciones sociales en temas de seguridad social. Creen que ya está laudado el tema. En otros temas que tienen que ver con el diálogo social se pueden llegar justamente a lograr esos acuerdos para levantar la mano, pero eso sería ya en el Parlamento, cuando se habla desde el punto de vista político. Escuchamos al senador herrista Luis Alberto Heber. Mujica con Tabaré Vázquez, cuando nos citó por el tema de seguridad, propicié uno en el Ministerio del Interior, que todavía están los documentos y que pueden ser, ahora que se nos cita a los partidos políticos, ahí sí, para hablar del tema de soluciones para el tema de seguridad. Bueno, ahí ya hay un avance, un diálogo de más de un año, que lo hicimos en tiempos en donde estaba permanentemente cuestionado el gobierno por parte de la oposición. Y yo invité al diálogo. Ahora, esto del diálogo social, ¿dónde? En esencia se mezclan partidos políticos que son, vuelvo a decir, la representación vertical de la sociedad de todos sus estamentos, con corporaciones que representan legítimamente, pero intereses puntuales. Me parece que no es un buen camino. Nos parece que no es un camino. Entonces no es el tema de un delegado o de dos delegados, es la esencia misma. Los partidos políticos siempre hemos hablado y seguiremos hablando. No, a mí me gustó mucho más la convocatoria que el presidente de la República hizo a los partidos políticos para ver en esta instancia, luego de que se escuche en el diálogo social a todas las corporaciones, había así por haber, vaya un proyecto de ley y se haga el diálogo social que en el Parlamento permanentemente se hace. Yo tengo 40 años de Parlamento. Y realmente, si me he sentido útil, es justamente recibiendo a toda la sociedad que va a plantear sus quejas, en caso de que estén de acuerdo, o en el caso que cuestionen también, en donde por muchas horas hemos escuchado a toda la sociedad que está involucrada en los proyectos de ley que de alguna manera tenemos a consideración. Entonces, me parece que demorar un año, cuando los temas son urgentes, ahora tenemos el presupuesto, es necesario tener recursos, liberar recursos para ir a atender problemas de la pobreza infantil, problemas de la salud mental, que han sido dos temas que se han puesto arriba de la mesa que nos parecen importantes. No podemos estar esperando un año para terminar un diálogo, para ir a una rendición de cuentas que va a estar ejecutado en el tercer año. O sea, se nos va el periodo de diálogo. Me parece que lo del diálogo de los partidos políticos es más eficaz, es más concreto y es mucho más, se puede instrumentar más rápidamente, sobre todo cuando estamos en etapas parlamentarias de presupuesto. Con esto del diálogo social, el Frente Amplio de alguna manera trata de resolver diferencias internas que no pudo en campaña, por ejemplo, con la seguridad social. Bueno, eso es una interpretación. A mí me parece legítimo que el Frente Amplio cumpla con su programa que lo tiene comprometido desde la elección. Pero yo no lo prometí. O sea, el Partido Nacional no lo prometió. Si ellos quieren hacer un diálogo social y escuchar a todo el mundo para establecer un proyecto de ley, me parece legítimo. Pero involucrar a partidos políticos que estábamos a favor de la reforma, que estamos a favor de la reforma de seguridad social, a abrir esa puerta nuevamente para volver a discutir lo que durante 3 años discutimos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento, donde recibimos a todas las organizaciones habidas y por haber, me parece que es de vuelta perder el tiempo y no atender temas que son de urgencia. Esto quedó laudado. La gente laudó en el plebiscito. Y por lo tanto, habrá temas nuevos que vengan. Con mucho gusto los estudiaremos en el ámbito político y sobre todo en el Parlamento, que es un lugar de diálogo social permanente, republicano y representativo. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.